porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! Fachada. Empuja la persiana y verás las bibliotecas llenas de novelas de huidas, las autopistas repletas de fugitivos y simpatizantes. Todas las recepcionistas y madres sensatas están tirando de la correa por una oportunidad de mostrar cuán vivas aún están. Y todas esas habladurías de responsabilidad y de ser prácticos son solo amenazas y engaños para impedirnos estirar nuestras manos y encontrar que el cielo se encuentra a nuestro alcance ante nosotros y nosotras. También ocurre que si recorres las compactas paredes de aquella ciudad, cuando menos lo esperas, ves una grieta abierta y una ciudad diferente aparece. Luego, un instante más tarde, seas fumado. Quizá todo esté en saber qué palabras decir, qué acciones llevar a cabo y en qué orden y ritmo. O quizás la mirada, la respuesta, el gesto de alguien sea suficiente para alguien, para hacer algo por el puro placer de hacerlo y para que su placer se convierta en el placer de otros y otras. En ese momento, todos los espacios cambian, todas las alturas, todas las distancias, la ciudad se transfigura, se vuelve cristalina, transparente como las alas de una pequeña libélula. Todo debe suceder como si fuera por casualidad, sin atribuirle demasiada importancia, sin recalcar que estás llevando a cabo una operación decisiva y, obviamente, recordando que en cualquier momento la vieja ciudad regresará y sellará su techo de hormigón, neón y smog por sobre nuestras cabezas. We'll be right back.

sino queda una parte insatisfecha de ti por los más populares programas televisivos, la nueva tecnología de internet y la selección de 5,000 películas que puedes ver, entonces tal vez esto no sea para ti. Pero si escondes un ser secreto dentro de ti, sigue leyendo, sigue escuchando. Hay un mundo oculto dentro de este, las vidas que llevamos y las vidas que nos gustaría llevar. Están escuchando Confrontación de Ideas. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con un texto que se llama Hay un mundo oculto dentro de este, las vidas que llevamos y las vidas que nos gustaría llevar. Y esto, bueno, por supuesto es de la guerrilla latina Crime and Think. Y bueno, en la parte musical hemos estado escuchamos varias canciones con Barbarians, con esta banda se llama Marginal, también escuchamos Impaled, El Camino de la Violencia y Total Destrucción. Con esta banda originaria, bueno, con base en Bélgica, es una banda que tiene entre sus integrantes a gente de Argentina, gente de Portugal y gente de Bélgica, bueno, unos de la gente que será como más conocidos para nosotros es Martín la guitarra, este chico que estuvo también en The Killing, una banda argentina que me parece que también estuvo aquí tocando en Querétaro en alguna ocasión. Y estas canciones las estamos sacando de su última producción que se llama Total Destrucción. Esto es por el de 2017-2018, pero me parece que en este 2019-2020 ya la banda ha dejado de funcionar oficialmente. Tuvieron ahí una última tocada a finales de 2019, me parece. Pero pues ahí está, dejaron esta excelente producción, Total Destrucción. Tiene dos más, una que se llama The Venom y otra Caos y Anarquía. Están muy muy buenas las tres producciones. Es como Dead Cross le llaman ellos. Pues ahí sí se nota la influencia de todos, también de sus bandas anteriores, la gente que estuvo en The Killing, y están en otra banda que se llama Aguardente, me parece, actualmente, pero pues con unas influencias claras, como ellos dicen, Napalm Death, Exterminus Terror, Nasum, The Chart, pues todo eso lo batieron y salió Marginal. Pues ahí está. Vamos a escuchar algo más de música porque también escuchamos otra, Useless Scum, nos faltó, también escuchamos esa. Tenemos ahí algunas noticias, ahora sí que noticias locales y noticias internacionales que nos parecieron divertidas y que serían divertidas, pero realmente son muy serias. Esto Por ejemplo, en la región chilena es donde unas tazas Molotov, por ahí vamos a platicar un rato. Y también sobre la diputada aquí en Querétaro, una diputada elegida por Dios, según ella misma dijo. Pues platicaremos en estas noticias locales. Vamos a escuchar a Matka Teresa, esta banda que también sí creo que viene muy, muy bien al caso con esta noticia local de esta diputada de Dios, con la canción Mundo Cruel y Personas Crueles. Son canciones muy, muy cortitas, a que vamos a tener que pasar varias de ellas. Unas 4 o 5 será lo adecuado para acompañar lo que le comentaba, estas noticias locales, aderezarlas con esa música bonita. Y hemos elegido a Matka Teresa de Ámsterdam, esta banda pues de los Países Bajos, de Holanda, porque pues sí nos dio risa, realmente nos dio mucha risa y nos sigue dando risa todo lo que hace esta diputada queretana, no solamente aquí en Querétaro, en la Ciudad de México y demás, defendiendo la vida. Es una defensora de la vida. Pues vamos a escuchar y regresamos para platicar un poco más. Recuerden que están escuchando Confrontación de Ideas. Estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues escuchamos a Matka Teresa con Cruel World, Cruel People. Y como les comentaba, en noticias locales, muy locales, queretanas, pues son cosas que dan risa, pero realmente son muy serias. Esto lo estamos sacando de Animal Político, lo que voy a leer a continuación, porque ahorita le decimos por qué. Dice: por sus creencias religiosas, la diputada local de Querétaro, Elsa Méndez, llamó terroristas a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que devolvieron el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en Veracruz. Esto es de última semana de julio de este año. Ella dijo: quienes son los terroristas que con una pluma quieren lanzar una bomba nuclear y matar a miles, a millones de niños inocentes en su etapa más vulnerable, en el vientre materno. Quiero anunciar que la sangre de estos mexicanos estará en sus manos, dice la diputada. Y bueno, también en un video que andan circulando, Méndez nombra a los ministros que discutieron el proyecto y les advierte que de votar a favor, ustedes se enfrentarán a otro poder judicial supraterrenal donde rendirán cuentas. Dice: utilizaremos nuestra boca y todos los medios a nuestro alcance para exigir que se detenga esa cultura de matar en nuestro país. México es provida, México está de pie y Dios está con nosotros, finaliza. Y bueno, esta diputada es muy famosa en Querétaro y en todas partes porque es una diputada pro vida. Ha tenido, hay unas, ha sido reconvenida por la, hay una, es que me da risa, me da tanta risa, pero esto es realmente, realmente muy, muy serio. Y también tenemos otra fuente que es Proceso, estamos leyendo, dice, de acuerdo con personal de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, la legisladora quien protestó y juró hacer cumplir la ley, discriminó a personas que no tienen el mismo concepto de familia que ella, ¿no? El discurso de esta diputada de la actual legislatura del Estado de Querétaro contiene mensajes discriminatorios para los integrantes de la comunidad LGBT y, bueno, pues violenta el derecho a la igualdad y el trato digno de dicho colectivo. Se lee en la recomendación del Organismo de Derechos Humanos. Y, dicha recomendación derivó de mensajes discriminatorios como que el matrimonio entre personas del mismo sexo desarraiga la sexualidad humana, por ejemplo. Y bueno, también fueron registrados mensajes en video difundidos por la legisladora en los que habla de una sociedad contrasexual que supuestamente pide la abolición de la familia nuclear y exterminar el matrimonio heterosexual y la familia que hemos conocido. De risa porque esa es su cuestión dogmática, su cuestión privada, lo que ella cree, lo lanza a no sé ni cómo decirlo realmente porque este chiste es muy muy muy serio, pero bueno, pues ahí está, que queríamos tocar ese tema. Hay carpetas abiertas porque realmente hay unas demandas que también hizo esta Elsa Méndez. En fin, estaremos al pendiente porque, pues, si ella habla con Dios o si dice que es la diputada de Dios o lo que sea, es algo muy, muy serio. Y, pues, no sé, realmente me da un poco de asquito hablar de estas cosas. Pero bueno, terminamos con esto. Mientras tanto, Elsa Méndez, la nueva delegada de Dios, sostuvo que utiliza todos los medios para llevar a cabo su misión. México es provida, México está de pie y Dios está con nosotros. Le faltó decir con nosotras, ¿no? Dice Proceso, Elsa Méndez no atendió la petición de una entrevista formal con el reportero para hablar de las denuncias que interpuso contra unas activistas y servidores públicos y demás. Bueno, damos de dónde estamos sacando porque es bastante vengativa esta diputada delegada de Dios. En fin, vamos a escuchar y vamos a dedicar estas canciones de Matka Teresa, la Madre Teresa, que también viene al caso porque una persona que tenía esa cultura del dolor y en lugar de hacer un bien han enseñado, hizo tanto mal, una gente tan nefasta, que le vamos a dedicar estas tres canciones de Matka Teresa, esta banda de Amsterdam, con Last Days of Humanity, una serie llora, dolor y sufrimiento, Cry Pain Suffering, y Doomsday is Now, y regresamos para seguir abordando otra noticia que también es de risa, pero es muy, muy seria. We'll be right back. Ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues después de escuchar estas canciones cortitas con Matka Teresa, Madre Teresa, y cuando le hablaba de la Madre Teresa de Calcuta, esa persona dogmática también, que pues tanto mal nos han hecho estas personas religiosas tan dogmáticas. Y les comentaba que teníamos otra noticia de risa, que es de risa, pero realmente es muy, muy seria, ¿no? Y esta vez nos vamos hasta Chile. Pues siguen los montajes contra las comunidades mapuches. Y bueno, sabemos que la semana pasada hubo unos ataques racistas contra las comunidades mapuches, que la organización fascista llamada APRA, que es Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía. Y bueno, pues son la manifestación antimapuche y racista. Y después pues sale el montaje que organizó, pues no sé si la policía o alguien más, pero sale en las fotos, en los videos que pasaron, salen las tazas Molotov. Carajo, es el absurdo, porque no hay ninguna bomba Molotov, son tazas. Entraron a esta vivienda, supongo que estaban desayunando o cenando, y son unas tazas así tal cual, la que ustedes para tomar su café, tomar su atolito, su lechita, lo que sea. Y se ve que el montaje, ¿no? Les pusieron un trapo ahí. Y ya, esa es una evidencia. Y pues son las Molotov en taza o tazas Molotov. Es ridículo, ¿no? Son los carabineros los que entraron y como pruebas para intentar demostrar que los comuneros mapuches disponían de bombas Molotov. Y presentaron los jarros y tazas, pues con un pedazo de tela y ya las presentaron como bombas Molotov. Bueno, de verdad es que estos policías ni siquiera son buenos para los montajes. Es el absurdo, pero ahí se deja ver todo el racismo y el odio hacia las comunidades mapuches allá en Chile. Así es que bueno, pues vamos a dedicarles una canción. Vamos a escuchar una canción. Ahora vamos a poner algo más por el ritmo del hip hop. Vamos a escuchar a Subverso y Portavoz con la canción Lo que no voy a decir. Y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Espera, no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son dos décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le conté

Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Pues ya para irnos despidiendo, vamos a un repaso de lo que estuvimos compartiendo esta noche. Pues ahí está también la Marginal, esta banda con sede en Bélgica, pero con inmigrantes latinos de Argentina y de Portugal. Y escuchamos de su producción Total Destrucción. Escuchamos ahí varias cancioncitas. También escuchamos a Matka Teresa de Ámsterdam. Estuvimos con estas noticias que parecen de broma porque dan risa, pero son serias las cuestiones. Aquí en la noticia local, con esta diputada dogmática de extrema derecha que quieren, no sé realmente qué quieran, que en el reino de su Dios en la tierra, no les han dicho que eso no existe, pero bueno. También la otra noticia, broma y demás, muy seria, por lo de las tazas Molotov en Chile. Toda esta criminalización contra las comunidades mapuches. Y nos vamos a despedir precisamente con una canción, nuevamente con Portavoz, ahora con Luaco. Es una canción que se llama Huitrapain, que sería la traducción del mapudungún, sería como estamos de pie. Y bueno, pues ahí es una canción que, bueno, como está en castellano y en mapudungún, que es la lengua de los mapuches. Y pues ya le hemos dado seguimiento a la lucha del pueblo mapuche. Pero no solo eso, vemos que Chile, la represión es brutal, salvaje, desde el año pasado, y ha continuado y sigue continuando. Chile, que fue pues el milagro neoliberal, pero sabemos que el neoliberalismo solo puede funcionar correctamente pues en una dictadura, y fue lo que pasó con Chile. Y pues toda nuestra solidaridad para todos los que luchan. Y pues no más. Estamos aquí todavía con esta pandemia. Cuídense, cuidémonos y salgamos rápidamente de esto. Hay que seguir viviendo. Pues ya nos estaremos ahí escuchando en próximas emisiones. También ahí les la recomendación para que escuchen los martes de 6 a 7 de la tarde noche por el 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya, el buque de los necios. Ahí también tenemos alguna participación, esperemos que nos sigan invitando. Pues ahí está también. ¿Y qué más? No, pues creo que todo. Vamos a despedir entonces con esta canción, Luaco y Portavoz, Estamos de pie. Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana con nueva música. Esto fue Confrontación de Ideas. Petu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me welune wen tu trepen, amule beta in chekan, wifi ke mongen, feimut tamule ifa uble ta in, wifi ke che yem in kake in, ta in kimun nor mongen, fe maya in, wita pa in filple ma pua skin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in, we rake in, in kake in, ta in kimun nor mongen, fe maya in, wita pa in filple ma pua skin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in. We rock it in. Incheta Andy, Ferrer me llanao. Igualito que mi maima, de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra, pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la cuartera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro.